Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día nos dimos una vuelta por el pueblo de Nono, porque bueno, se va a hacer acá un festejo, ¿no? Una actividad re linda en el camping municipal. Y para eso vamos a hablar con Paula Barrio Nuevo. Ella es profesora de hockey, entrenadora del equipo municipal de Nono. Bueno, que nos cuente un poco acerca de esto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, una hermosa tarde para nosotras hoy. Estamos con nuestra presentación de Chombas en el día de hoy, de todo nuestro equipo juvenil y mamis. Contanos, vos estás hace poquito tiempo en Nono, sí. ¿Y cómo fue que se te ocurrió organizar esto? Bueno, yo me vine a vivir hace 6 meses acá y hace 5 meses que estoy con esta iniciativa de, bueno, crear una escuelita de hockey. Yo soy jugadora y cuando me vine a vivir acá quería jugar y no conseguí nada que representara a mi pueblo. Y quería jugar en mi pueblo, así que el que elegí para venir a vivir. Claro. Así que bueno, tomé este proyecto desde cero, empecemos con poquitas y acá estamos. Todas mujeres en lo que es la categoría superior, mamis y primera. Empezamos con 6 y hoy tenemos un staff aproximadamente de 30 jugadoras entre mamis y primera. Y tenemos infantiles, que ahí sí tenemos mixto entre femenino y masculino, que ahí tenemos aproximadamente 20 o 25 jugadores. ¿Cómo son las edades? Me dijiste infantiles, me dijiste mami hockey. ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos las infantiles que van desde los 5 años hasta los 11. Y después tenemos la categoría de primera, que es a partir de los 18 años. Una categoría de quinta, que está entre los 14 a 16 años, 17. Y las mamis, a partir de los 35 para arriba, tenemos mujeres de 50 años, que es la primera vez que han agarrado el palo de hockey y son unas grosas. Ya después de 5 meses se están viendo los resultados. Claro, ¿hay alguna chica que haya tenido experiencia en hockey o son todas novatas? Y tenemos algunas que han tenido su experiencia. Después la mayoría, te puedo decir con certeza, de que es la primera vez que agarran el palo y la bocha, y ilusionada, entusiasmada con esto, le meten día a día en cada entrenamiento. ¿Ya están compitiendo? ¿Contra qué clubes? Nuestro primer torneo, nuestro primer equipo contra quien fuimos a jugar fue Brochero, y después jugamos contra Natura, Villa Dolores, y sí, vamos paso a paso, o sea, hasta que se animaron ellas a ir al primer partido. Como te digo, somos todas nuevas, pero sí, ya empezamos a tener nuestros partidos y bueno, ahora ansiosos por portar la camiseta en el próximo partido. ¿Y cómo le fue yendo en los partidos, no? Y fue todo un progreso. El primer partido, obviamente perdimos, era nuestro primer partido, repito, nerviosas, nuevas, ubicarnos en la cancha, era otra cancha sintética, nosotros entrenábamos en el playón al principio. Y ahí fuimos creciendo, el último partido logramos empatar, así que bueno, sumamente feliz, yo no le puedo pedir más nada. Claro, compiten con equipos que ya tienen años de trayectoria. Sí, Brochero tiene más de 16 años de trayectoria, Natura igual, pero bueno, tratando de ponernos a la par de nuestros compañeros, nuestros colegas. Claro, el hockey acá en el Valle es algo amateur, es algo profesional, ¿cómo hay que inscribirse en un lugar? Es amateur, son escuelas o clubes. En mi caso es una escuela que se está creando desde cero, desde la base. Te puedes inscribir directamente conmigo en la red social, está mi número de teléfono, o acercándote directamente al camping donde estamos hoy en día entrenando, los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Y en cuanto a lo que es profesional, vamos a ir más adelante, que bueno, hoy en día nos hace falta el patch, que es el traje de arquera, para poder empezar a jugar en liga de manera profesional. Por ahora es todo amateur y bueno, es lo que las chicas quieren por el momento también. Qué bueno, me contaron que hicieron como un evento para juntar plata para estas camisetas, ¿no? Sí, hicimos hace 2 meses más o menos, vendimos pollo, cada jugadora vendió entre 2 a 3 pollos, y con eso solventaron sus remeras, así que hoy en día, hoy es el día de que se las vamos a entregar a cada jugadora, así que acá estamos todas ansiosas esperando el momento de la entrega. Claro, lo importante, ¿no? El próximo partido ya con la remera, no una pechera, es una remera de equipo. Claro, estábamos con pechera flúor, ahora no, cada una tiene su remera con su número, con el logo de LAXA, con el logo de la MUNI y su nombre. Bueno, ¿contra quién juega el próximo fin de semana? El próximo fin de semana tenemos fecha libre, pero ya el próximo, si Dios quiere, vamos a estar organizando un torneo en Villa Dolores, donde nos invitaron a jugar allá nuestras compañeras de Dolores. Bueno, ¿cómo hacen las chicas, mujeres que quieren venir a jugar, inscribirse? Bien, se comunican directamente conmigo, mi teléfono es 3544-321598. Tenemos un Instagram que es laxa.hockey, ¿sí? O directamente se comunican en la MUNI y ahí les van a pasar mi contacto, ya hablan directamente conmigo. Bueno, buenísimo, acá hay un festejo, ahí veo las camisetas, veo una mesa con comida, con bebida, están todas las chicas alteradas por querer ponerse la camiseta, ¿no? Sí, están todas acá ansiosas y bueno, son esperanza que vamos teniendo, ¿no? Al principio lo veíamos como muy lejano, ahora ya lo tenemos acá y así vamos a ir poco a poco. Buenísimo, Paula, te agradezco recibir el Radio Grito, me voy a unir al festejo con las chicas y bueno, felicidades por todo lo que están logrando. Dale, muchas gracias para la radio por venir acá a cubrirnos, a invitar a más gente, ¿sí? Aprovechar el momento para invitar a más mujeres, a más niños a que se sumen, no importa si nunca han tenido una experiencia previa en hockey o en algún deporte, acá arrancamos de cero, le prestamos los materiales, solamente tienen que animarse y venir aunque sea a ver una clase. Así que bueno, gracias Adri, un saludo a todos. Bueno, vamos a hablar con dos jugadoras aquí del equipo de Nono. Contame cuál es tu nombre y por qué estás jugando hockey aquí en este equipo. Hola, mi nombre es Sofía Oviedo. Es la primera vez que yo empiezo a jugar hockey. Me gustó mucho la idea. Yo empecé con miedo, no quería ir porque tenía miedo de golpearme. He avanzado mucho en poco tiempo y nada, re contenta. ¿Cómo te sientes en el equipo? ¿Hiciste goles? ¿Cómo va ese funcionamiento? Sí, yo juego de delantera casi siempre, me gusta ese puesto. He hecho un par de goles, sí, hemos ido a competir, he hecho goles, muy bien el equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chao. Bueno, otra de las jugadoras está aquí conmigo, que nos diga su nombre, y también, bueno, porque está aquí jugando en el equipo, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Emilia, soy de acá de Nono. Empezamos hace poquito acá a incorporarnos con las mamis y gracias a la profe que nos da toda la confianza. Hay mamis que nunca habían agarrado un palo, una bocha, nada, y hoy están jugando excelente. Todas estamos como la misma, tratando de hacer algo distinto, y la verdad que el deporte hace bien y eso está buenísimo, animarse. Muchas gracias. Gracias a vos.